con un toque de nostalgia. Un homenaje de Carlos Vives a su natal Santa Marta, aunque por esa misma línea también lo hace con Puerto Rico, un país con el que tiene un sentimiento muy especial. Bueno, el caso es que Carlos Vives está adelantando una gira de conciertos a nivel internacional y está por estos días por territorio estadounidense. Y desde allí ha compartido mensajes con todos sus seguidores. Y atención, Ecuador, porque se ha aplazado para enero dos conciertos de esta gira de Carlos que se llama Tour de los 30. Celebrando sus 30 años de carrera artística. Bueno, a esperar un poquito, en el caso de Ecuador, el Tour de los 30, con dos presentaciones en ese país, en el mes de enero. Ya enero lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Poco más de un mes. El maestro Carlos Vives. Bueno, ya se aplacó un poco quizás la tormenta que dejó en cierto sector de la oposición en Madrid el pago de los 847 mil euros del erario público por su presentación en Madrid en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad. Carlos Vives y sus amigos, Carlos Baute, Juanes, la lista era larga. Prince Roy. Y para todos hubo un poquito. Pero hay más sobre el maestro Carlos Vives. Esta semana, Shakira confesaba que fue su gran amigo durante esos momentos difíciles a nivel sentimental, cuando se conoció la infidelidad de Gerard Piqué con ella, a la persona que llamaba prácticamente todas las noches. En esos momentos difíciles, era justamente a Carlos Vives, su gran amigo. Y ella le sorprendió, recordemos, hace apenas unos días en el marco de una presentación en Miami. Justamente en el marco de esa gira de concierto por los Estados Unidos, interpretando La Bicicleta. Eso sí, ya Shakira le cambió una parte a la letra de la canción. Ya no es Piqué, ya no menciona a Piqué. Desapareció Piqué de la famosa canción. Bajó a Piqué de la bicicleta. Sí. Bueno, pues con música latinoamericana avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, compartiendo el calendario, asimismo las tendencias en las redes sociales. Es un gusto compartir el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia.

un 111% las del ejercicio anterior para esta época. En total, 44.404 personas migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de este año, lo que supone entonces un incremento del 57,5%. Estamos hablando de 16.208 personas más respecto al mismo periodo del año pasado. Una más en materia de migración. En Alemania, el gobierno federal y los estados federados llegaron a un acuerdo para frenar la llegada de inmigrantes. Las nuevas medidas incluyen la aceleración de los procedimientos de asilo, la restricción de las prestaciones para los solicitantes de asilo y más ayuda financiera del gobierno federal para los estados y las comunidades locales que se oponen de o se ocupan de la afluencia. Mientras tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, han llegado a un acuerdo en Roma para que Italia abra en Albania dos centros de acogida de migrantes rescatados en el mar. El objetivo es llevar a cabo rápidamente los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo o posibles repatriaciones. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración en el Café Mañanero. Restaurante Santa Cruz. Restaurante Santa Cruz. La mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Disfruta de las deliciosas masitas y postres. Además, anticuchos, patasca, queperí, planchita, cuadril, carnes a la brasa y la especialidad de casa, el delicioso pollo a la broster. Menú diario. Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, el placer de comer como en Bolivia. Restaurante Santa Cruz. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Me quise imaginar, amor, amor, que tú me dejarías. Perdóname, pero no puedo seguir amándote. Y hoy somos un solo corazón en un rincón, junto al amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. Vuelve, vuelve 2024. Info 603-775-114. Ever Vargas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Hombre, ahí tenemos a la bichota. Ha anunciado su gira de conciertos para el próximo año. Ya la boletería ha volado. Impresionante. A pesar de los altos precios, nada ha sido un impedimento para que la boletería se agote. Increíble cómo en América Latina vuelan 40.000, 50.000 entradas a precios donde la más barata alcanza los 40 o 50 dólares. Ahí está el ejemplo de Venezuela. Hay crisis para otras cosas, ¿no? Pero nadie se quiere perder a la bichota. Carro Angulo. Impresionante lo que estamos viendo por allá por Medellín. Y eso que de algunas ciudades en el barco de esta gira de conciertos no va a poder ser posible, ¿no? Como el caso de Guayaquil, porque lleva una logística impresionante. No es una simple gira de conciertos. La bichota ha querido ir más allá y se trata de un festival. Y estábamos viendo las filas largas bajo la lluvia. Nada impide pues a la gente hacerse con las entradas para la presentación de Shakira el próximo año. Están agotadas. Carro Angulo. Muy buenos días, Jorge. Y es verdad que sin duda alguna creo que se trata de un fenómeno de masas. No se ha visto algo así en muchísimo tiempo con respecto a un artista en Latinoamérica. Y sin duda alguna, las filas kilométricas, digamos que son la mejor representación de lo que puede mover Karol G y de lo que motiva a que se tenga que ampliar una gira, que si bien todos sabemos lo complicado que es planificar eventos, organizar un concierto, imagínate lo arriesgado que tiene que ser para los productores de estos eventos tener que agregar fechas a este tipo de giras sencillamente por la cantidad de demanda, que es algo incontrolable. Impresionante. Te cuento, para hacer este comentario, primero me quise asegurar de que esas filas que mostraban las imágenes eran ciertas, y estuve hablando hasta con tres personas en Venezuela y me dijeron, sí, es cierto, y es muy difícil acceder a una entrada. Y yo, pero es que allí el precio será económico por aquello de la crisis. Nada de eso. No, nada que ver. Las entradas son en dólares. ¿Por qué tanta pasión por la bichota? Yo creo que Karol G vino a cubrir ese hueco de una diva latina que hacía falta en estos momentos. Y sencillamente, bueno, es un artista joven que está de moda y que sin duda alguna ha llegado con su música a unos nuevos niveles en la que es encantadora, no solo por su personalidad, que hoy día creo que las redes sociales han ayudado mucho a crear otra percepción que tenemos de los artistas. Hoy día la cercanía que pueden tener, los comentarios que pueden hacer, al igual que verla en distintos eventos, hace que las personas se sientan aún más cercanas a ella a través de redes. Y por eso creo que Karol G es un artista para la nueva generación y que sin duda alguna cubre ese hueco de gran diva latina que tenemos ahora, lo que fue Shakira en su momento, que lo sigue siendo, pero para una nueva generación, Karol G está allí ahora para ellos. Sí, Karol G ocupa otro lugar porque es más del mundo del reggaetón, la música urbana. Y este ha sido un año muy importante para Karol G porque ha estado batiendo récords en esas listas de éxitos en los Estados Unidos. Ha sido el gran salto internacional de Karol G. Y no es que el año anterior ya no fuera internacional, es que se ha afianzado, se ha consolidado, y de qué manera, en los Estados Unidos, ¿no? Total, yo creo que hay un punto muy diferencial entre eso, lo que puede ver un artista en el resto de Latinoamérica cuando finalmente lo logra en el mercado norteamericano. Algunos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales están viendo por ahí una mosca escuchando el café mañanero. Bueno, aquí compartiendo entonces también la información de los artistas, las estrellas de la música latina. En este caso, Karol G, Mañana Será Bonito, es su más reciente producción discográfica. Salió a la luz recientemente y de inmediato batiendo récords. Hubo un concierto, no, varios conciertos de RBD, un fenómeno por allá en América Latina. De pronto el impacto acá no es el mismo, pero me llamó la atención de que se presentaron en la ciudad de Medellín durante 2 o 3 días. Y desde que empezaron los conciertos, anunciaban el nombre de Karol G y el público estallaba en júbilo. También se hicieron virales los comentarios de una de las intérpretes del grupo, Anahí, que justamente Karol G siempre ha tomado en cuenta de que ella sirve como una inspiración desde muy chica para todo lo que tiene que ver con su música. Fue fanática de la novela Rebelde, donde sale el grupo, y le gustó mucho los comentarios que Anahí tuvo que para con ella, ya que en algún punto le dedicó justamente un mensaje en estos típicos de las camisetas cuando se quita el chaleco y se puede ver que te quiero mucho, bichota, era el mensaje que tenía Anahí para su gran seguidora. Es decir, en Anahí o RBD fue inspiración para Karol G. Y como el mundo da tantas vueltas, ahora RBD admira a Karol G. Es su referente de la música contemporánea. Es nuestra música latina, dando vueltas y vueltas. Y de todo esto damos cuenta aquí en el Café Mañanero. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Estamos con el sabor de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, sabores de Colombia en Valencia. Repasando la panadería, platos típicos, menú diario. Metro Patraix, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Especialidad en arepas, ¿cómo no? Y también vamos a encontrar ricos jugos de frutas tropicales. Don Arepo. Ya deseándoles a todos sus clientes unas felices fiestas de fin de año. Latinos FM, Murcia 97.3, Alicante 108.0, Elche 88.8, Benidorm 96.7, Valencia 107.9, la única cadena latina de Europa. En breve estaremos con el primer sorbo de actualidad, ya ampliando la información. Vamos ahora con un apartado muy interesante. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y es que el día de hoy es 9 de noviembre. En este jueves se celebra el Día Mundial de la Usabilidad, al igual que el Día Internacional del Inventor. A su vez, recordamos que las celebraciones de este jueves de noviembre tenemos que hoy es el Día Mundial de la Adopción, y entre los aniversarios del día se están cumpliendo 102 años de cuando el científico alemán Albert Einstein recibió su premio Nobel en física, y por supuesto recordamos también que un día como hoy, 9 de noviembre, hace 52 años, en el año 1971, es cuando se publicó el primer número de la reconocida revista de música, la Rolling Stone. Gracias, Carlos. Más adelante, el repaso de las tendencias en las redes sociales. Una buena noticia para compartir en el Café Mañanero, una noticia esperanzadora que encontramos en el contexto de la ciencia y la tecnología. El Hospital San Pau de Barcelona ha realizado la primera reconstrucción total de abdomen del mundo. Los cirujanos han usado trozos de tejido con componente muscular de los propios pacientes. Puede ser la mejor opción para casos oncológicos que requieren grandes extirpaciones en la pared abdominal. Felicitaciones entonces para el equipo médico del Hospital San Pau de Barcelona. La ciencia que no se detiene. Y es el momento de invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, especialidad en patacones. Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche, compartiendo sabor. Platos típicos, platos combinados y, como no, la especialidad de la casa, los patacones. Ah, y el sancocho que no puede faltar, la bandeja paisa. Visitar Patacón Tostado y repasar la carta gastronómica colombiana. Calle Albacete número 21. Estamos en el centro de la ciudad, detrás de la Finca Roja, más exactamente por la Plaza España. Patacón Tostado. Momento para una breve pausa.